Vamos a tocar un temica ahora que se lo vamos a dedicar de parte a todo el grupo, a los de la pegatina, porque va de la amistad y se han portado muy bien con nosotros y son muy buena gente, parece mentira. Así que para todos ellos, están por ahí y nos están oyendo. A los que vuelven. Y siento que lo vamos a compartir. Tú eres de los buenos, no te mata ni el veneno. Si alguna vez ya lo bebimos. Si llevas la sonrisa pegada al cuello de la camisa. Y nos vamos de juerga por la ciudad si quieres te viene. Nos vamos de juerga por la ciudad si quieres te viene. Si tú nos haces la cobra, nos buscamos otra serpiente. Ante yo contento que me diga la gente. Hoy me como el sol, me como la mañanita. Hoy me como el sol, y el beso por tu paquita. Me como la mañanita.